No es que te pidamos una receta porque no la hay, pero preguntarte de dónde la fuerza para durante tantos años no claudicar, no venderte, no transar, como vos decías, y sobre todo en panoramas tan complejos como los que has vivido y lo que hemos vivido y los que estamos viviendo, seguir construyendo con tanto compromiso social e ideológico. Yo creo que los espacios se ganan con el trabajo y en principio es trabajar. Yo no sé si esto es así, pero por lo menos en el caso mío yo no dependo de los subsidios del Instituto Nacional del Teatro. Yo creo que la palabra clave es trabajo, después trabajo y después trabajo. Y fundamentalmente ser creativo en ese trabajo, que quiere decir tratar de crear las condiciones que no generen ningún tipo de dependencia en nosotros. Yo, en ese sentido, es que hablo de los espacios independientes. Los verdaderos espacios independientes son aquellos que logran establecer una pauta de compromiso ideológico y solidario a partir del trabajo y de su propia creación. No niego que el Estado tiene que estar, no niego la ayuda del Estado, no niego el apoyo del Estado, pero ni ahí me permito transar en acceder a condicionamientos ideológicos o estructurales, ni tratativas comerciales que son verdaderas estafas para con los artistas, en el sentido de las a veces rendiciones o los subsidios, la forma de entregarlo, esos subsidios tardíos que no sirven para nada, que uno los pide para hacer estrenos o producciones y llegan cuando ellos quieren. O como en este caso, que no hay lugares donde no se pagan las funciones, se retrasan todas, el Estado, como siempre, agrega a la burocracia habitual que había un montón de meses más para poder concertar sus compromisos, y eso no está bien. Entonces, yo creo que uno de los caminos es eso, es decir, trabajo menos porque si no me cagan. No. Lo que yo estoy proponiendo es ser creativo en la forma de trabajar y en cierto modo no acceder a estas seducciones que solo buscan nuestro desprestigio. Hugo, la verdad que un placer que hayas venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Muchas gracias. Vos me preguntaste, ¿íbamos a salir este año? Sí, estamos invitados a ir al Festival Internacional de Investigación Teatral de Querétaro. Ya es la segunda vez que viajamos a México. Y este espectáculo, esto viene a cuento de por ahí salir un poco de esta oscuridad, de sentir que todo está mal. Este espectáculo de las tres viejitas ganó premios, el Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires y el Centro Cultural Rojas, ganó premio a la actuación, a la dirección y a la adaptación. Y quiero decir que a veces hay lugares que están esperando este tipo de teatro que nos hace pensar. Seguramente nos estamos alejando de nosotros personalmente, el Grupo Teatro del Viento, nos estamos alejando quizás de esos circuitos donde se ejecuta un teatro de luces y colores y frívolo y vacío y superficial. Nos estamos alejando porque nuestra propia estética nos está llevando por otros caminos. Pero estamos muy orgullosos y muy sólidos en ese sentido y nos están convocando y las funciones se llenan cada vez que hacemos espectáculos. O sea que tenemos una esperanza. No sé si es la receta, no sé si es la panacea, pero por lo menos Yo siempre le digo a los jóvenes y a todos, se puede, que se puede hacer, que lo hagan, que la calidad de los espectáculos y el compromiso finalmente se reconocen mucho. Gracias y gracias por esos horizontes también. No, gracias a vos, Gaby, gracias a... Ayer participé todo el día de la peña. Bueno, me voy enamorado de todo este proyecto. Yo estoy muy cercano allí a la Radio FM Encuentro de Viedma y les voy a contar, les llevo material para relatarles esto que pasó aquí. Y me inspira, me da mucha emoción y me conmueve mucho ver que hay muchos jóvenes en estos proyectos, y me emociona mucho también que sobre el escenario había muchos jóvenes cantando tonadas que para mí son las canciones más hermosas del mundo, de amor más hermosas del mundo. Amo profundamente la música cuyana, me la hicieron amar aquí personas de este lugar. Y creo que solamente quiero decirles que nunca bajen los brazos, que somos muchos los que dependemos de ustedes y de su valentía y de su trabajo y todo. Ayer me moría mirando a los técnicos, mirándolo a él, cómo trabajaba, la chica que estuvo en el sonido, que no se movió durante horas. Ese es el compromiso que a mí me conmueve y me emociona, y me parece que también el compromiso de la gente que estaba sentada bailando, que compraba, todo me pareció muy muy muy encantador, muy muy esperanzador. Por eso yo lo felicito y agradezco mucho poder estar en este lugar. Para mí es un honor. No, el honor es nuestro, es compartido entonces. Gracias, Hugo.